Jueves 22 de julio. Ese hombre no debe vivir. Bórralo de este mundo. Hechos 12, versículo 22. El pueblo, al oír en su idioma que tanto judíos y gentiles son semejantes y pueden acercarse a Dios en dignidad, reacciona como increíble ofensa. El centro del insulto es ponerles en semejanza con las personas gentiles. Consecuentemente reaccionan con violenta ira y en odio. Piden que Pablo desaparezca del mundo. Hoy en día no es diferente. Siguiendo un evangelio selectivo, muchas personas se ofenden al saber que otras llamadas pecadoras se salvan de la misma forma que las buenas. En respuesta y con mucha ofensa reaccionan con discursos de odio, indiferencia, inacción o atrevimiento, toman el lugar de Dios para juzgar y condenar. Pablo es ciudadano romano, bien educado y fiel judío. Acude a su ciudadanía romana para no ser azotado. Diferente es ser castigado con vara o látigo. El azote generalmente llevaba a muerte o parálisis. Piensa que en los azotes actuales. Ellos impactan relaciones personales y sociales, lastiman el alma y dejan profundas secuelas psicológicas y espirituales. Mas nuestra ciudadanía cristiana, donde la gracia de Dios cura incluso heridas en las ranuras más profundas, el corazón, mente y alma, es buena noticia. Acudamos a esta identidad para expandir el mensaje reconciliador aún en días de agitación y violencia sin precedentes. Dios, danos fuerza para asumir nuestra fragilidad y muévenos a vivir en relaciones saludables con semejantes y tu creación. Que el don de vida otorgado a toda persona y tu creación nos ayude a apreciar tu presencia en todo. Amén. Una reflexión de Patricia Cuyati Chávez para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.